Carmen Martín Gaite. La escritura como afición y refugio. Desde pequeña he sabido entretenerme con mis propios fantasmas y con mis propios pensamientos. Eso ya indica tener un mundo propio. Yo soy bastante sociable, por otra parte, pero cuando estoy sola me entretengo mucho también. Carmen Martín Gaite responde a sus amigos, a los estudiosos de su obra y a su hermana Ana María qué significó para ella la escritura. Refugio, diversión, consuelo. Las palabras siguieron a su lado cuando la vida le fue arrebatando otras presencias. Estuvo siempre Khalila muy apegada a la vida. Viajaba en autobús, en el tren. Me gusta mucho oír hablar a la gente, el lenguaje. Escuchar cómo habla la gente en los cafés o en la calle o en el autobús. Esos trozos de conversación me va arropando a medida que voy por la vida. Estábamos cantando casi siempre. Le encantaba cantar y cantaba bien. Lo que más quería yo era mi mata de pelo. La escritura para ella fue una auténtica terapia. Amó la literatura hasta el punto de convertirse en su único asidero, ¿no? Se agarró a la pluma como a un clavo ardiendo. Yo desde luego sigo escribiendo siempre porque es para mí vital y además me divierte muchísimo, aparte de que es la única cosa que sé hacer en la vida. Era una mujer dedicada al trabajo. Esos 15 años que estuvo sin Marta, pues lo que la salvó fue el trabajo. Esta fidelidad a una vocación es el mayor privilegio que conservo con tantos como me ha arrebatado la vida. La fe en la palabra y en el pensamiento. Nació Carmen Martín Gaite en Salamanca el 8 de diciembre de 1925. La familia vivía en la Plaza de los Bandos, en un edificio hoy desaparecido, donde también se encontraba la notaría de su padre, un hombre culto que impulsó todo lo que pudo la educación de sus dos hijas, Ana María, la mayor, y Carmen, 2 años menor. Mi padre realmente era una persona que escuchaba muchísimo y que era liberal en el sentido más amplio del término. Carmen Martín Gaite. Yo no he visto a nadie que realmente mejor comprendiera a los demás y no le he oído nunca juzgar a nadie ni, vamos, que le quería yo mucho. Mira, dejó una carta cuando se murió, muy bonita. Ana María Martín Gaite. En la cual dice que olvidemos la ambición, que es una cosa que deshace al hombre, ¿no? Pero que en cambio la ambición del saber no la perdamos jamás. El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, José Teruel, responsable de las obras completas de Carmen Martín Gaite, sostiene que la personalidad de sus padres influyó mucho en la futura escritora. La familia de Carmen Martín Gaite fue un caso excepcional, ¿no? En la España de los años 50, de hecho, ella no fue a ningún colegio. Las dos hermanas se educaron en casa hasta los 10 años, ya que el padre no era partidario de los colegios de monjas. Creo que la afición a leer realmente se la debo a mi padre. Mi padre era un lector de vocación, o sea, es que se pasaba la vida leyendo y tenía además muy buen gusto para las lecturas. Si su padre la animó a leer a Clarín, a Galdós y a otros autores del fin de siglo, su madre, María Gaite, gallega de familia de profesores, la acercó a la novela rosa, le enseñó la importancia de coser, que ella relacionaba luego con la necesidad de enhebrar palabras, y una vena mágica que veía como su herencia gallega. Aunque yo he nacido en Salamanca, yo soy por parte de mi madre de familia gallega. Entonces teníamos una casa en San Lorenzo de Piñor, en la provincia de Orense. Ahí íbamos los veranos 3 meses, desde junio hasta septiembre estábamos en esa casa. Y pienso yo que la infancia rural, porque era una aldea, y el trato con los niños del pueblo, y esa vida un poco salvaje, y de subirse a los árboles y todo eso, es lo que más recuerdo de mi infancia, los veraneos. Es el espacio de los veranos de la infancia y de la juventud, hasta 1950, ¿no? Y que representa el lado Gaite de Carmen Martín Gaite. Representa Galicia, representa lo maravilloso, lo mágico en su obra, ¿no? De hecho, ambienta en Piñor títulos importantes en su trayectoria narrativa, como Las ataduras y, sobre todo, Retahílas. Mientras soñaba con los veranos en Piñor, su infancia transcurría en Salamanca con pocos sobresaltos. El mayor, el fusilamiento de su tío materno, Joaquín Gaite, profesor y socialista, al comienzo de la guerra. Un asesinato que no pudo evitar la petición de clemencia del escritor Miguel de Unamuno, que era amigo del condenado, y del notario José Martín, padre de Carmen. Su hermana Ana María llevaba un año estudiando en Madrid en el Instituto Escuela y Carmen debía seguirla más tarde, pero estalla la Guerra Civil y empieza a estudiar el bachillerato en el Instituto Femenino de Enseñanza Media de Salamanca, donde contará con el estímulo de profesores que siempre recordará, como Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez, para los que se esmeraba en hacer buenas redacciones. Escribir será, desde muy pronto, parte de la vida de Carmiña, como la llamaban familiarmente. De pequeña es que estaba siempre con el lapicero y no se la encontraba nunca. En Piñor, precisamente, había una leñera abajo y era donde ella se instalaba. Y entonces pues había que estar gritando, Carmiña, Carmiña, Carmiña, hasta que por fin subía. Contaba con la base de un castellano rico y preciso que aprendió de su familia y en su ciudad. Yo he oído hablar el castellano más puro desde mi infancia, sembrado de muchos refranes, incluso a gente, por ejemplo, del campo, clientes de mi padre de pueblos, y siempre hablaban de una forma que le puede a uno marcar. Era un castellano verdaderamente impresionante. Nunca he vuelto a oír hablar un castellano tan puro. Entra en la Facultad de Filosofía y Letras, donde tuvo compañeros como Agustín García Calvo, con quien hacía teatro en un grupo universitario, o Ignacio Aldecoa, un chico de Vitoria, muy moderno en palabras de Carmen, que sería una de las influencias fundamentales en su vida. La universidad era entonces una vía de escape. Yo hice la carrera para no estar en casa. Simplemente porque a mí la vida de la provincia me agobiaba mucho, no me gustaba estar solo yendo a bailar al casino y haciendo punto. Entonces pues me fui a estudiar letras porque era la carrera que entonces hacía una mujer, y además porque letras me gustaba, porque me gustaba leer y fue una cosa natural. Pero también se reconoció hasta el final de su vida como una chica de provincias y recordaba con nostalgia aquel ritmo pausado de la vida provinciana que permitía disfrutar más intensamente de todo. Cuando ya en los años 40 empecé a hacer mi carrera, era un perder tiempo que es ganarlo, eso, tomar el sol, ir a pasear al río en barca, remar, dar paseos por la Plaza Mayor. Era realmente una vida muy, muy relajada. Muchos recuerdos de aquella época los desgranó en el programa de televisión española Esta es mi tierra, en el año 1983. El río, el casino. Aquí veníamos las chicas casaderas a alternar. Había baile los jueves y los domingos por la tarde. Aquí me puse yo de largo en los años 40. Es un ambiente que he recogido en mi novela Entre visillos. ¿Cuántas veces me latía el corazón al entrar por esta puerta y al salir por la que da a la otra calle ya llevaba una pena de amores? Como correspondía a las jóvenes de buena familia, tuvieron su puesta de largo, pero no se la tomaron muy en serio. La dedicatoria de Entre visillos fue para su hermana Ana María, que rodó por las escaleras con su primer vestido de noche y se reía sentada en el rellano. Mi hermana siempre tuvo y tiene una gran ironía sobre todas las cosas sociales y de ese tipo, ¿no? Y cuando se tuvo que poner de largo, pues estaba riendo tanto que de puro reírse de la propia fiesta a la que asistíamos, se cayó por la escalera de la risa. Se le torció un tacón. Lo único que les importaba era el vestido. Que me hubiera roto una pierna, les daba lo mismo. Ana María Martín Gaite sigue riéndose a los 91 años de aquella anécdota de su juventud y recordando las ganas que tenían de escapar de aquel ambiente. Es que nosotros pertenecíamos a una familia muy liberal. Y claro, Salamanca no, en aquel momento de liberal no tenía nada. Entonces, nosotros vivíamos allí, estudiábamos allí, había que acoplarse a aquello, pero por otra parte, estábamos deseando romper. Las posibilidades de escapar no tardaron en presentarse. En 1946, Carmen Martín Gaite hace un curso de verano en Coimbra, su primera salida al extranjero. El verano de 1948 sigue un curso de literatura francesa en Cannes, la ciudad de la Costa Azul, donde además de perfeccionar el idioma, disfruta de otros aires de libertad. En noviembre de ese mismo año, se traslada a Madrid con intención de preparar su tesis, pero se reencuentra con su viejo amigo de la Facultad de Salamanca, Ignacio Aldecoa, y sus planes van a sufrir un cambio. Cuando llegué a Madrid, después de varios años de no verle, me lo reencontré aquí en Madrid y él me presentó a una serie de amigos suyos jóvenes, entre los cuales estaban Medardo Fraile, Jesús Fernández Santos, Alfonso Sastre y Rafael Sánchez Ferlosio, con el cual posteriormente me casé. Todos estos amigos se caracterizaban por su desprecio más o menos ostentoso de los estudios universitarios y por su afición fervorosa hacia la literatura. Carmen Martín Gaite llega a Madrid en el 48 para hacer el doctorado. José Teruel, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de la edición de las obras completas de Carmen Martín Gaite, editadas por Círculo de Lectores. Quiso hacer un doctorado sobre los cancioneros galaico-portugueses del siglo XIII, un proyecto que surge tras su primer viaje al extranjero en Coimbra, pero Ignacio Aldecoa, que en ese momento estaba en Madrid estudiando Historia de América, le pone en contacto con otros chicos raros y ahí Carmen Martín Gaite se olvida de su tesis doctoral y empieza a ver clarísimo que su camino era un camino mucho más incierto y confuso, era el camino de la literatura. La primera oportunidad seria de publicar se presenta a través de Revista Española, una publicación del bibliófilo Antonio Rodríguez Moñino, fundamental en la carrera literaria de este grupo de escritores, conocidos luego como Generación de Posguerra o de los años 50. Rodríguez Moñino tuvo la audacia, porque en realidad perdió mucho dinero y la generosidad, de coger a esos escritores que no tenían tampoco mucho donde publicar sus primeras cosas, sus cuentos y demás, y entonces los cogió bajo su ala y empezó a protegerlos un poco. Y creó para nosotros, de su bolsillo y con grandes pérdidas, una revista que entonces pareció insignificante porque la compró muy poca gente, pero que estaba muy bien hecha, se llamaba Revista Española, y que ahora los estudiosos de esa llamada generación de los años 50 la buscan como locos. Para Carmen, más que una generación, como ahora los definen los manuales de literatura, fueron un grupo de amigos. Un grupo de gente que empezamos a escribir en los años 50, partiendo un poco de cero, porque el bache de la guerra había hecho que los escritores que empezábamos después jóvenes no tuviéramos más reenganche con lo anterior que pues Pío Baroja y los que estaban supervivientes de esa otra generación del 98. Y éramos una serie de amigos que empezábamos a colaborar en revistas, se formó un grupo, pero en fin, yo más bien lo que pienso es que teníamos unos gustos comunes, unas lecturas comunes, unas vivencias comunes y que jugábamos al futbolín. Un grupo de amigos que vivió en aquel Madrid de posguerra, sin dinero, pero sacándole todo el partido posible a la imaginación. Es que no teníamos un duro. La gente con la que iba, pues el grupo mío, Aldecoa, Alfonso Sastre, Mampaso, Sánchez Ferlosio, mis amigos, Josefina, es que nos íbamos a los sitios a beber un vaso de vino y lo dejábamos fiado, luego nos íbamos a pasear en Manzanares y nos habíamos pasado una tarde que nos parecía gloriosa y hablábamos sin parar. Se rajaba mucho. No había televisión. Sentadito en la escalera, sentadito en la escalera, y esperando y el porvenir, y el porvenir nunca va a llegar. Carmen evocaba la bohemia de aquellos años en noviembre de 1994, en una serie de conferencias homenaje al Aldecoa que pronunció en la Fundación Juan Marc bajo el título Esperando el porvenir y que más tarde editó Siruela. Celebraban la boda de Ignacio y Josefina Aldecoa en el futuro piso de la pareja, cuando la madre del novio se le acercó y le expresó su inquietud. La madre de Ignacio, Carmen Isasi, que se sentía un poco desplazada en aquella reunión tan informal, se puso a conversar conmigo porque Ignacio le había hablado de nuestra amistad en Salamanca. Miraba conmiseradamente aquellas dos piezas luminosas con cocina empotrada, que a mí me parecía el más envidiable refugio de amor. Y comentaba lo de siempre, que no tenían nada fijo, que se casaban con la noche y el día, que cómo se las iban a arreglar sin criada. Y yo la tranquilizaba diciéndole lo único que se me ocurría. Pero se quieren mucho. Luego ella me preguntó si yo tenía novio. Sí, señora, aquel de allí. ¿Y qué hace? También escribe, dije yo tras una vacilación. Carmen Isasi, mientras detallaba el perfil aguileño de Rafael, emitió un profundo suspiro. ¡Ay, pobre! Se limitó a comentar. No sé si se refería a él o a mí. Desde 1950, Carmen era novia de Rafael Sánchez Ferlosio, hijo del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas. Se casan en octubre de 1953, pasan unos meses en Roma con los abuelos maternos de él y al regresar a Madrid se van a vivir a un ático en Doctor Esquerdo que les regala el padre de la escritora. En 1954 nace Miguel, su primer hijo, que muere meses después de meningitis. En 1956 nace su hija Marta, la Torci, como la llamarán cariñosamente, por su costumbre de ponerse torcida en la cuna. Como destacan Ana María Martín Gaite y el profesor José Teruel, el raro y brillante Ferlosio fue para ella un estímulo intelectual. Un hombre que para ella fue todo. Y además hay que agradecerle a Rafael varias cosas. Yo por lo menos se las agradezco. Una, que la hizo exigente. Fue una mujer que sin Rafael puede que también lo fuera. Pero Rafael tenía una actitud en la vida limpia, sin concesiones. Y claro, eso influye en el otro. Es muy exigente ella también, no publica cualquier cosa, no se compromete con la gente que no quiere. Rafael Sánchez Ferlosio fue para Carmen Martín Gaite un estímulo literario, ¿no? Como ella misma reconoce, Rafael Sánchez Ferlosio le ayudó a que su estilo literario fuera cada vez más riguroso, evitar la vaguedad y los derroteros excesivamente líricos. Ferlosio también supuso para ella el contacto con la cultura italiana, que se convirtió en su segunda lengua. Pero evidentemente también, lógicamente, Ferlosio podía significar la angustia de las influencias, ¿no? Durante mucho tiempo en las solapas aparecía de sus obras que era la mujer, la esposa de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Entonces, ahí ella intentó también despegarse un poco de esta carga, y me parece muy significativo porque a partir del balneario y sobre todo durante el proceso de redacción de Ritmo Lento, que es lo que narra en esa carta a Asunción Carandel, lo que ella estaba buscando es escribir, como decía Santa Teresa, a escondidas de él para que la opinión de él no influyera ni en pro ni en contra de sus escritos. Es decir, está tratando de buscar su propio camino, ¿no? En 1955, Carmen Martín Gaite publica El balneario, su primera novela corta. Un relato donde se confunden sueño y realidad, muy influido por la lectura de Kafka, que gana el premio Café Gijón. Y en 1958 consigue el Nadal, que dos años antes había ganado su marido con el Jarama, con su primera novela larga, Entre visillos. Me presenté al Nadal porque entonces era la única forma de tener una cierta notoriedad. Yo llevaba ya mucho tiempo escribiendo y quería que se me publicaran las cosas. Entre visillos cuenta la vida de las jóvenes de provincias cuyo único horizonte era, entonces, el matrimonio. Esta novela creo que plasma muy bien con bastante fidelidad, sin yo darme cuenta, porque entonces lo tenía muy reciente, toda la vida de las chicas casaderas provincianas en esos años. Hace unos años, cuando la pusieron en televisión, que la dirigió Miguel Picazo por capítulos, el año 73, me contaban que había muchas señoras que estaban pegadas a la televisión esperando el capítulo siguiente, porque claro, les estaba contando su vida. ¿Cómo es, profesor? Dice ese chico que ¿por qué no termino el bachillerato? ¿Y a él qué le importa? Para un curso que me queda. Esto ya lo hemos discutido muchas veces y no vamos a discutirlo más, ¿eh? No sé por qué. Pues porque no, está dicho. Para casarte conmigo no necesitas saber ni latín ni geometría. Aunque sepas ser una buena mujer de tu casa, basta y sobra. Te he dicho muchas veces que lo que más me molesta de una mujer es que sea testaruda. Te lo he dicho, no lo resisto. En 1960 publica Las Ataduras, un conjunto de retratos que muestran la falta de libertad de la mujer y que tienen como escenario San Lorenzo de Piñor, el paraíso de los veranos de la infancia. Es el primer libro donde aparecen recuerdos de ese pueblo al cual me siento vinculadísima, y en ese cuento, Las Ataduras, está descrito ese pueblo y todas las romerías, toda la vida rural de aquella aldea. He centrado la acción en una chica de ese pueblo que es hija de un maestro y que luego se casa y se va fuera, y un poco la añoranza también gallega de la saudade, de estando fuera, cómo recuerda esa vida. Carmen Martín Gaite había puesto mucha ilusión en su siguiente novela, Ritmo lento, que suponía un cambio en su estilo hacia caminos de mayor introspección psicológica. Sin embargo, cuando se publicó en 1963, no encontró el eco esperado. Quedó finalista del premio Biblioteca Breve, pero el galardón lo ganó La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Ese año es cuando ya a los escritores españoles empieza a hacerse menos caso. La atención se desplaza hacia las novelas escritas en Hispanoamérica. Entonces esa novela ha tenido muy mala suerte por eso. Tras la reacción de Ritmo lento, ella sintió una saturación ante la ficción. Se daba cuenta, y esto se ve muy bien en su correspondencia con Juan Benet, que todos los libros que leía le saturaban. A todo esto coincide con ese ingreso de la narrativa latinoamericana en las letras peninsulares, y ella quiso cambiar de carril narrativo y se fue a la historia, se fue a los archivos. Es decir, dejó los materiales de su propia memoria y los materiales de su propia imaginación y se fue al Archivo Histórico Nacional tras la pista de Macanazo. Un poco desilusionada de la literatura, Carmen Martín Gaite tardará 10 años en volver a publicar una novela. Pero durante ese tiempo vuelca su pasión en la investigación histórica. Empieza queriendo rellenar, por afición, como ella decía, algunas lagunas que tenía sobre el siglo XVIII, y así se encontró con Melchor de Macanaz, un jurista ilustrado perseguido por la Inquisición por una razón que a la escritora le parecía injusta. Empecé a preguntarme cómo es posible que a un hombre lo hayan desterrado y lo hayan perseguido de tal manera por esta cuestión, por esta pequeña diferencia, puesto que él lo que había intentado es poner claras las fronteras entre las competencias del rey y las competencias de la Iglesia. Y había intentado investigar un poco en ese terreno y hacerle un favor al rey, que es el que se lo pidió, Felipe V. Yo creo que el ensayo de Carmen Martín Gaite está dentro de la categoría narración, y sobre todo Macanaz le está enseñando a no dejar cabos sueltos en sus historias, ¿no? Era tal el fárrago de cartas y de pistas contradictorias y de papeles que se encontró en torno a este desquiciado ministro de Felipe V, que se dio cuenta que tenía que poner un orden en tanto desorden. El proceso de Macanaz le ayudó a no dejar cabos sueltos en sus historias, para que el lector las entendiera bien. Porque la poética de Carmen Martín Gaite siempre es una poética comunicativa. Ella está siempre pensando en el lector, en quien la está leyendo. La literatura es como la costura que su madre le había enseñado. Hay que tener paciencia, sosiego e ir puntada a puntada, deshaciendo lo que no conviene que se quede ahí. Creo que empiezo a escribir mejor. En ese libro, aunque es un libro histórico, depuré mucho mi estilo. Me di cuenta de que tenía que decir lo más significativo, lo esencial. Y me di cuenta también de que para hacerle entender a alguien un proceso tan enredado, tenías que tener muchísima paciencia y mucho temple y mucha cabeza. Entonces, cuando ya volví a la literatura, traía el bagaje de haber aprendido a escribir con más rigor. La influencia de Macanaz se ve muy claramente en Retahilas, en la novela del regreso, que en el fondo comparte bastante también la estructura del proceso de Macanaz, no solo por el ambiente de ruinas, por el ambiente de postrimerías que rodea la novela, sino porque esas voces de tía y sobrino, esas voces cada uno por su lado, nos recuerda tantos papeles, tantas cartas, tantos informes contradictorios de Macanaz y un narrador, ella, tratando de encontrar un hilo donde unir tantas voces y tantas pistas dispersas. Para mí es la novela mejor de Carmen. Es impresionante. Retahilas, lo he vuelto a leer hace poco tiempo. Además, le da un giro a la literatura. Ahí es donde se la conoce mejor a ella. Porque a ella la han encasillado en la literatura del medio siglo. No, ella es la literatura fantástica. Y en esa novela se ve clarísimamente el caballo que aparece en la noche. Es todo muy pirado en esa novela. Las conversaciones de aquellos dos que empiezan por no entenderse para nada, cada uno va a su rollo, y sin embargo, ¿cómo coinciden al final con una muerte? Esa novela se espléndida. Mamá se figuraba siempre a la muerte con mayúsculas como un personaje literario. Decía que a la casa donde hay un moribundo llega en cierto momento, el día de su muerte, un personaje oscuro en quien nadie repara. Alguien que vende algo, que pregunta unas señas, que ha perdido el camino o pide pan, y que después de irse el buhonero ese, caminante o mendigo o lo que sea, el corazón del enfermo ya tiene los latidos contados. En 1970, el año en que se publica El proceso de Macanaz, Carmen Martín Gaite se separa de Rafael Sánchez Ferlosio, con el que mantendrá, sin embargo, una buena relación hasta el final de su vida, como cuenta su hermana Ana María. Con Rafael, al que quiso mucho, hasta su muerte, fue mujer de un solo hombre. Yo siempre he creído que cuando iba a encontrar sus papeles, hombre, iba a encontrar a lo mejor alguna vida que yo desconocía, porque además como yo no estaba aquí, pues mujer de un solo hombre. Y hasta su muerte. Un día le dije, pero ¿todavía le quieres? Y me dijo, si 100 años viviera, los 100 años volvería con él. Era atractivo, y es atractivo, es un loco, pero un loco atractivo. Y no es mala persona. Lo que pasa es que es malo para él, ¿no? Rafael tenía las horas cambiadas, era una vida absolutamente loca. Trabajaba de noche, de día había que tener todo cerrado. Es uno de los motivos por los cuales él se marchó. Porque ya mi sobrina Marta era mayorcita y ya pues le dijo, bueno, tienes que tener en cuenta que tenemos que vivir, ¿no? Y claro, él entonces se dio cuenta de eso. El siguiente ensayo de Carmen Martín Gaite, Usos amorosos, del 18, lleva una dedicatoria muy significativa. Para Rafael, que me enseñó a habitar la soledad y a no ser una señora. Bueno, sí, en el sentido de que desde el punto de vista de convivencia de un escritor con otro, fue perfecta. Fue perfecta porque nunca me hizo caso en el sentido de que, aunque posteriormente cuando un libro está terminado puedas siempre tener alguien con quien comentarlo, no hubo jamás esta injerencia de uno en los asuntos del otro. A eso me refiero con lo de la soledad, porque yo salía adelante con mis cosas como podía, sin tener nunca esa tutela o ese consejo de uno. Y eso se lo tendré que agradecer siempre, toda mi vida. Sus estudios de Macanaz y su tiempo la llevaron a la siguiente investigación, Usos amorosos del 18, que aprovechó para presentar como tesis doctoral más de 20 años después de su llegada a Madrid, con el propósito de hacer los cursos de doctorado. Del 17 al 18, la mujer española empieza a tomar un pequeño auge en la sociedad. Entonces hay un fenómeno galante y casi convencional que se llama el cortejo, mediante el cual las señoras casadas pues pueden tener también un amigo que las acompaña a veces, cosa que ya había ocurrido en Francia, el Chevalier Servan y todo eso, ¿no? Entonces aquí, a través del estudio de este fenómeno, pues analizo un poco los cambios en la sociedad en el 18. Años más tarde escribió Los usos amorosos de la posguerra, donde volvía a reflejar su conocimiento de una época que planteaba grandes dificultades para las relaciones entre el hombre y la mujer. Yo lo que vengo a decir en el libro es que tan importante como la represión de la sexualidad y la dificultad para que los novios tomaran contacto antes del matrimonio de sus respectivos cuerpos era la represión de la amistad. Es que era muy difícil ser amiga de una persona del sexo contrario, eso lo encuentro todavía casi tan grave, o por lo menos se ha explicado menos eso, se ha hablado menos de eso. Cuando vos o yo tocara campaniñas, campaniñas, cuando vos o yo tocara campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Carmen, que había frecuentado los escenarios en su juventud, volvió a pisarlos en 1975 en Madrid, en un espectáculo de su amigo Amancio Prada, a quien descubrió Los primeros trovadores a través de la antología Ocho siglos de poesía gallega que hizo con Andrés Ruiz Tarazona. El cantautor la sigue llamando Kalila, el nombre que balbuceaba su hija Marta antes de saber pronunciar Carmiña. Habíamos cantado muchas veces juntos y yo le había enseñado muchas coplas populares gallegas que había recogido en mi infancia, y él, cuando montó un espectáculo durante 2 semanas, pues me quiso llevar con él un poco de segunda, de figura que le daba a la réplica en algunas coplas, porque él había hecho un espectáculo en que tenía que aparecer una mujer que significaba un poco la ausencia, y una mujer así vestida de negro, y a veces le daba una réplica en las coplas, pero eso fue una broma. Yo me di cuenta enseguida que aquella mujer era un tesoro. Amancio Prada. Que era un tesoro su memoria de tantas canciones populares, no solo gallegas, sino castellanas, extremeñas. Empecé a tomar nota y a cantar con ella casi sin darme cuenta. A Kalila, como le llamábamos los amigos, le encantaba cantar. Y empezamos a seleccionar y a ordenar coplas y partituras, a ensayar. Diseñamos el cartel y el programa de mano. Y a primeros de diciembre, recién muerto Franco, allí estábamos de nuevo en el pequeño teatro. Y Kalila, con una rosa en las manos y un precioso traje de terciopelo negro que habíamos ido a alquilar en Cornejo. La presencia allí estática, más bien de Kalila, tenía su origen no tanto porque cantara, que alguna copla también cantaba, sino en esa presencia tan importante de lo femenino, de la mujer, que es primordial en todas las canciones populares, bien como presencia o como ausencia. Y cuando cantábamos "Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela", ella se ponía ahí toda rechula, con alzando la flor y haciendo un gesto como de muy ella. Con media de seda calada, ver bailar Carmiña, miña enamorada. En 1976 publica Fragmentos de interior y 2 años después El cuarto de atrás, que ganó el Premio Nacional de Literatura. Tras conocer la noticia, contaba cómo mezclaba en ese libro la fantasía y los recuerdos. Teníamos en casa de mis padres un cuarto que le llamábamos el cuarto de atrás. De niñas, mi hermana y yo jugábamos en ese cuarto, y era un cuarto donde había pues mucho desorden, como en todos esos cuartos donde tan pronto estudias como juegas, reinaba una cierta libertad. Entonces yo hago una metáfora en el libro, digo... un paralelo con ese cuarto de atrás que tenemos todos en la memoria, donde solamente de vez en cuando y cuando menos lo esperas, parece que se levanta una cortina y ahí entras por un olor o por un ruido o por algo que te lo recuerda, y entras a saco en esos recuerdos sin saber por qué. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de... Los títulos de las novelas de Carmen Martín Gaite parecen indicar una forma particular de mirar de las mujeres como a través de una ventana. Ella misma contaba que cuando era pequeña observaba cómo su madre, muy dada a la ensoñación, se sentaba junto al ventanal y se fugaba por allí. Yo he jugado con la metáfora de la ventana. La mujer es que mira lo de fuera desde dentro, como a través de una ventana. Por lo menos en la literatura clásica española y hasta los años de posguerra, cuando yo empecé a escribir. Entonces, claro, su percepción de la realidad era siempre de interiores. De hecho, en mis libros, en casi todos los títulos, hay alusión a esto de los interiores. Entre visillos, el cuarto de atrás, desde la ventana. Son títulos que para mí no son caprichosos, sino que luego me he dado cuenta que tienen siempre ese mundo de la trastienda de la mujer, que parece que no se está enterando de las cosas y está tomando nota de todo muchas veces. Los problemas de las mujeres, la rutina, la soledad, la incomunicación y el transcurso del tiempo son las principales preocupaciones que la autora refleja en sus libros. Se pueden contar historias de lo que has visto, de lo que has vivido o de lo que te han contado, o de lo que has soñado. Y todas esas cosas entre sí forman como una especie de humus, como una tierra de la que tú te vas nutriendo. Y ya llega un momento en que lo tuyo y lo de los demás no está tan diferenciado. Cuando tienes verdadera pasión por escuchar y curiosidad por cómo se va produciendo la vida. Tocaba todos los géneros. En 1982, Carmen Martín Gaite prepara con Víctor García de la Concha el guión de la serie de televisión española Teresa de Jesús, que dirige Josefina Molina e interpreta Concha Velasco. Y años después, con José Luis Borau, los guiones de Celia, el personaje de Elena Fortún. Para el teatro escribió el monólogo A palo seco y La hermana pequeña. Traducía de diversos idiomas: Alfaro de Virginia Woolf, Jane Eyre de Charlotte Bronte, Madame Bovary de Flaubert, El misterio de la carretera de Sintra de Esa de Queiroz y obras de sus autores italianos favoritos, Italo Svevo, Primo Levi o Natalia Ginzburg. Ella cultivó todos los géneros literarios, hasta el collage, sin entenderlos nunca como compartimentos estancos. Para ella todo era un cuento que tenía que estar bien contado, ya sea la historia, ya sea una ficción, ya sea una reseña de un libro. Yo reivindico la ensayista Carmen Martín Gaite. En el total de sus obras completas, el lector se va a llevar la sorpresa que de los 7 volúmenes, 3 están dedicados al ensayo. Tuvo una capacidad para convertir los asuntos más abstractos, los asuntos en letra mayúscula, para convertirlo en letra minúscula, para colorearlos, para darles otro tono. A principios de los 80, Carmen Martín Gaite visita por vez primera Estados Unidos para dar clases de teoría literaria en Barnard College. Se ha despertado el interés por los estudios de género y a las hispanistas norteamericanas les atrae la visión intimista de la mujer que da la escritora en sus libros. Ella, a su vez, se siente fascinada por Nueva York, aunque su ritmo vertiginoso choque a veces con el suyo propio. Era, decía, una mezcla de agobio y de libertad. Las ideas en Nueva York van más despacio que las imágenes. Es decir, las imágenes corren tanto que cuando quiere uno pensar sobre ello ya se le han pasado los días. Yo normalmente, como soy de ritmo lento, un poquito sí me agobio, pero preciosa. América en general fue un escenario juvenil propicio para el aislamiento, para evitar la soledad, para abrir distancia y desligarse del pasado, para dejarse invadir por el presente, y además fue un escenario donde ella se sintió reconocida como escritora. En 1978, con unos días de diferencia, habían muerto sus padres. Pero en 1985, a los 29 años, murió su hija Marta, con la que vivía y con quien siempre mantuvo una intensa relación. Amancio Prada recuerda un poema de Carmen Martín Gaite, publicado años antes en su libro A rachas, que parece una premonición de lo que luego ocurrió. Escribió un poema, ese de Escondite Inglés, que luego en algún homenaje que le hicieron a Kalila, estando ya viva, cantaba esa canción y me costaba contener las lágrimas porque me parecía que era como una profecía de la muerte de su hija. Dice, una, dos y tres, Escondite Inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. A esa niña de rojo ya no la ves. Naranjas, les mordía. Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo, niña de humo. Niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir, las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame ciento, dame la mano. Se la llevaba el viento de aquel verano. Una, dos y tres, Escondite Inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. Una, dos y tres, Escondite Inglés, a esa niña de rojo ya no la ves. Volvió entonces a Estados Unidos para intentar huir del dolor. Ella se cerró su casa, no pudimos entrar allí nadie. Puso un gran cartel diciendo que telefonearan a la mía. Yo no tenía llaves y la verdad estaba preocupadísima. La habían invitado a Vassar a unos cursos de esos que ella solía dar en América. Y un día que me llamó por teléfono le dije, Carmen, ¿no te parecería que debíamos poner un paréntesis con América? Ella era muy dócil y me dijo, no quiero ir a América. Pero al poco me volvió a llamar y dijo, pues puede que tengas razón. Digo, es que la tengo, es que es una ruptura, es acabar con un poco esa casa que es ahora muy morbosa y yo creo que no vendría mal. Y cuando yo la llevé al aeropuerto me dijo, ¿te das cuenta que nuestra vida terminó? Digo, pues sí, perfectamente. Digo, pero tú tienes una capacidad que yo no tengo, que es la capacidad de invento. Tú tienes capacidad de invento, fantasía. ¿Por qué no te inventas una vida? Y me dijo, pero qué tonterías dices. Y años después, cuando ya estaba muy grave aquí, era una tarde deliciosa, deliciosa. Estábamos las dos arriba y me dijo, ¿tú te acuerdas de hace años que me dijiste una cosa en un aeropuerto? Oh, chica, no me acuerdo. Sí, me dijiste que me inventara una vida. Pues me la he inventado y me la he llegado a creer. La literatura la salvó. Como ella solía decir, no podemos deprimirnos, tenemos las palabras. Y si no tenemos con quién hablar, escribimos. Yo creo que si siempre pudiéramos hablar con toda la gente tal como queremos y tuviéramos un plazo narrativo, una pausa para hablar y ser escuchados y escuchar, quizá no escribiríamos. Es como un sucedáneo, en vista de que no encuentras ese interlocutor, pues te pones a escribir. No vuelve a la ficción hasta 1990 con Caperucita en Manhattan, obra que José Teruel interpreta como una narración alegórica. A mí me interesa muchísimo esta novela en ese contexto de duelo de la muerte de su hija, porque en el fondo la reflexión sobre la libertad que hay en Caperucita en Manhattan es también una declaración de muchas cosas en torno a Marta, ¿no? Sarah Allen es un personaje que nos puede hacer reflexionar sobre el precio altísimo que podía tener la libertad, ¿no? Y después la muerte de Marta está muy presente en el resto de su obra como interlocutora, ¿no? De hecho, aparece en el paratexto de títulos como Nubosidad variable, La reina de las nieves. Ella se lo está contando a Marta. Es decir, se lo está contando a mi generación, a la generación de los que somos hijos de los niños de la guerra. Esa generación que quiere recordar aquellos años, pero que también necesita olvidar esos años. Era muy discreta con su dolor. No le gustaba contar sus penas. En público no quiso hablar de la muerte de su hija, como antes no había hablado de su separación matrimonial. Podía ser cercana, entrañable y al mismo tiempo distante y hermética. Carmen era idéntica a mi madre. Eran dos seres parecidísimos. Aparentemente muy extrovertidas, pero se han ido con sus adentros a la tumba. Yo cuando me dicen, yo he conocido perfectamente a Carmiña, yo pues lo siento mucho. Soy yo y no la he conocido lo suficiente. La conozco ahora mucho a través de sus escritos, a través de cosas que voy encontrando. Era una mujer muy dada a los demás, muy amiga de sus amigos, eso en efecto lo era, pero había una línea divisoria. De allí no pasaba. Tuvo unas relaciones muy atormentadas consigo misma. A mí es un aspecto que me interesa muchísimo de su vida y de su obra. Quizás Los cuadernos de todo sea el espacio donde veamos con más claridad esa relación atormentada que ella mantuvo consigo misma, que solo la insinúa en la escritura, pero que jamás la insinuó en el espacio público, ¿no? Y en su relación con los otros. En 1988 recibió, compartido con el poeta José Ángel Valente, el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 1991 fue reconocida con el premio Castilla y León de las Letras, que agradeció con este discurso. Todavía habrá entre los que me escuchen quien recuerde a la hija pequeña del notario de la Plaza de los Bandos, mucho más insensata, desordenada e irrespetuosa que la mayor. ¿Dónde va a parar? Morenita ella, poca cosa de cuerpo, ¿no te acuerdas? La llamaban lo que el viento se llevó, porque una vez la tumbó el aire que venía enfilado por el palacio del obispo. Andaba siempre vestida de cualquier manera, dando vueltas a la plaza con chicos de gafas, ninguno de los cuales era su novio, habráse visto mayor escándalo. Y mientras las señoras bien pensantes le advertían a mi madre que mujer que sabe latín no puede tener buen fin, yo, imbuida por el carpe diem y sin dejarme amilanar por aquellas voces agoreras, desenfundaba gozosamente la pluma para cantar el deshielo inminente del río. Sus novelas de los años siguientes se van a convertir en auténticos bestsellers. Nubosidad variable, La reina de las nieves, Lo raro es vivir y la última que publicó, Irse de casa. Todos los años triunfaba en la Feria del Libro. Su figura menuda, tocada con una boina, y la melena gris al viento se hicieron populares. Recibió también numerosas invitaciones para entrar en la Real Academia Española, que siempre rechazó. Ha habido muchos prejuicios sobre su obra por sus aspectos más sentimentales, más coloquiales, en fin, una serie de varones sesudos yo creo que han tenido y siguen teniendo bastantes prejuicios sobre su obra, y creo que Rafael Chirbes ha salido al paso de estos prejuicios, y todas las lecturas que hay en Los cuadernos de todo demuestra el fundamental papel que tiene Carmen Martín Gaite entre los grandes iconos masculinos de su generación. La primavera del año 2000, Carmen Martín Gaite se sentía muy cansada. Los médicos dictaminaron que padecía una enfermedad terminal, y su hermana Ana María, tan independiente y a la vez tan atenta siempre al bienestar de su hermana pequeña, decidió que era mejor que no lo supiera. Se la llevó a la casa familiar del Boalo, al pie de la Sierra de Guadarrama, y allí pasó más de un mes, preocupada sobre todo por la novela que en ese momento trataba de terminar, Los parentescos. Al final, cuando se agudizaron sus molestias, su amigo Amancio Prada la llevó al hospital. Me llamó Ana para decirme que estaba mal. Entonces fui corriendo y cuando llegué me dijo a Ana, tenemos que llevarla al hospital. Pero ella estaba animada, sin embargo. Es verdad que hicimos aquel viaje en mi coche y veníamos cantando Carabel de Carabeles. Ahí va en un barquiño en vela, cargadiño de repolos, para ti, Manuela. ¿De dónde sacaba fuerzas aquella mujer? La preocupación fue el libro, que no la acababa y que se le iba de las manos. Esa fue su verdadera preocupación. Y me hizo venir aquí, ya muy grave, para que le llevara ese cuaderno. Vine en un taxi, fui otra vez como loca para allá. Se agarró el libro y así se murió. Se murió con eso. A los dos días de llegar al hospital, la madrugada del 23 de julio del año 2000, a los 74 años, moría Carmen Martín Gaite, agarrada a las hojas de la novela que estaba escribiendo, a un capítulo titulado La raya invisible. Una raya que ella cruzó aferrada a lo que siempre había sido su tabla de salvación, la escritura. Viendo que no le daba tiempo a terminarlo, Ana María le había preguntado, ¿hacia dónde vas, Carmiña? Y ella le había respondido, como siempre, hacia la magia, reforzando la idea de que la narrativa de Carmen Martín Gaite se enmarca en un particular realismo con incursiones en lo fantástico y lo maravilloso. En los años siguientes, su hermana Ana María publicó El inacabado Los parentescos, una novela juvenil, El libro de la fiebre, y con la ayuda de la hispanista italiana Vittoria Calvi, Los fundamentales cuadernos de todo. Al mismo tiempo, quemó muchas cartas. Ha sido un gran esfuerzo para una mujer de 91 años que se siente el final de una saga. Eran montañas de cartas. Ella me dijo en el hospital, hay que tener cuidado con el pelirrojo de Ohio. Digo, ya sé por dónde vas. Que había que destruir lo que ella no quería que estuviera. Le espantaba que vengan a hurgar en algo que tú no has querido que se hurgue. Ella lo que me quería decir es, rompe lo que... Uf, ha sido titánico todo esto. En contacto con ella, en contacto con mucha gente que me ha aportado muchos datos. Ha sido gratificante, la verdad. Con una vida de la que todavía estoy intentando que no se muera. Que no se muera todavía. Carmen Martín Gaite. La escritura como afición y refugio. Un programa de Modesta Cruz. Realización y montaje, Maika Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Berta Tapia y Juan Suárez. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España. Si no lo entendí, enténdelo ahora. Está en casa o para...